Vamos a ser invasores. Horacio, masa vieja. Antes, voy a presentar a los, porque muchos de acá no nos conocemos y es un placer que nos conozcamos. Yo soy Maxi, Chapa, loco, Fanelli y Leo, loco, en la batería.